¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Una gran ovación cada vez que entró a la caja de bateo, seguida por un silencio de los fans, atentos a cada picheo. Así fue el espectáculo de Eli de la Cruz. Fue toda una sensación este martes en el Great American Ballpark. El dominicano estuvo a la altura del momento en la victoria de Cincinnati 9 carreras por 8, en la que dejaron en el terreno a los Dodgers. De la Cruz se envasó en 3 veces y se fue de 3-1 con 2 boletos y una carrera anotada. Su primer imparable en Grandes Ligas fue un doble, con un out en el tercer inning contra el abridor Tony Gonsolin. Siguiendo en Grandes Ligas, el intermedista venezolano de los Marlins, Luis Arraez, busca hacer historia este 2023. Arraez, que se convirtió en el primer miembro de los Marlins en batear para el ciclo este 11 de abril, está acariciando un promedio de 400 con la llegada de junio. El miembro del Salón de la Fama, Ted Williams, fue el último en la historia de la Liga Americana y Liga Nacional en llegar a dicha cifra al batear 406 en el 1941. Finalizada la jornada del 6 de junio, elevó su promedio a 401 luego de no batear de hits en sus primeros dos turnos al bate contra el veterano Zach Greinke. Arraez se recuperó con un par de hits en la victoria de los Marlins por 6-1 sobre Kansas en el Lone Depot Park. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con Lionel Messi, que descartará un lucrativo contrato en Arabia Saudita y fichará por el Inter de Miami en la Major League Soccer MLS como el agente libre tras desvincularse del campeón francés Paris Saint-Germain, informó este miércoles pasado la BBC. Messi, que jugó su último partido con el PSG el pasado fin de semana, también fue vinculado con un posible regreso al Fútbol Club Barcelona, pero la escuadra española ha tenido en las manos atadas debido a las reglas de juego limpio financiero de la liga. Si el acuerdo con Miami llega a un buen puerto, el argentino de 35 años jugará fuera de Europa por primera vez desde que ingresó a la academia del Barça a los 13 años y se convirtió en el máximo goleador de la historia del equipo azulgrana con 672 goles. Ahora con raqueta en mano, Novak Djokovic dijo en sus propias palabras que sintió un poco flojo y algo lento durante casi 2 sets completos ante Karen Khachanov en los cuartos de final del Abierto de Francia, el Roland Garros, pero ganó el desempate y triunfó 4-6, 7-6, 6-2, 6-4. Djokovic, que se enfrentará al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en una anticipada semifinal este viernes, describió este periodo del encuentro con una palabra increíble. Amigos, estas y todas las noticias las puedes encontrar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.